¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basenger. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos y todas por ahí del otro lado? Arrancamos hoy un nuevo programa de Enredo en el Aire. Estoy sola, ya José lo me empezó a retar por que no estoy hablando al micrófono. Soy Julieta Saulo, estamos acá en Radio Semilla, la radio de Limpa. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde enredándonos un poquito con varias invitadas que tenemos en el día de la fecha. María está un poco enferma. ¡Está llegando! ¡Llego! Bueno, llego. Igualmente, nada, está con pulmotor, pobre, porque tenemos 4 pisitos por escalera. Estaba trabada en la conmemoración de no sé hace cuántos años se murió el potro, claro, Rodrigo. Se murió el potro. Yo paso justo por adelante de la bailanta oficial del potro. Le estaban como, había como una estatua cubierta. Ay, sobre Dios la mío. Calle. No sé, que le estaba haciendo un homenaje. Estaba el señor este que era su representante. ¿Cómo la se tota. Llama? La tota. La tota, eso. No, puede... para, había otro que era de ojos claros. No, este era la tota. La tota Santiago. Ay, lo bueno. Creo que era la tota, no sé. Gente, guau. Sí, tremendo, en tremendo. Fin. Bueno, vos toma aire, recuperate. Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir a enredo@lascasildas.com.ar, sino a info@lascasildas.com.ar. En Facebook estamos como Las Casildas o como Enredo de Las Casildas. Y después tenemos el Twitter, que es @LasCasildas. Bueno, acá estamos un día un poquito fresco. Arrancó el invierno. Estamos sí, en un momento como... salió el sol, pero ahora sí, de nuevo. Pero ahora hace mucho frío. No vamos a prender el caloventor porque nos vamos a rostizar acá. Bueno, tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Nos van a estar visitando los realizadores de... Pujá, que es un material fotográfico que a raíz de la repercusión que tuvo se transformó luego en un documental que gira en torno básicamente a la violencia obstétrica. Tiene una calidad súper contundente, estéticamente es impecable. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con sus realizadores. Y después nos van a visitar nuestras amigas de Maternar en Tribu, Lore y Gaby. Para la hora del desbarranque. Nos vamos a reír un rato. Sí, igualmente, ¿sabes qué? Me comentaron el programa pasado, bueno, yo me fui a dar clases, pero fue al revés. Desbarrancamos a partir de las 17. Y porque me quedé sola al final, mi querida. ¿Cómo iba a desbarrancar yo sola? No me da, mira, no salte por la ventana... Solo porque está cerrada, porque es invierno, si no, me tiraba. Hablando de sí, las drogas permitidas, las drogas prohibidas, un horror, en fin. Bueno. Así que bueno, acá estamos, uno de los temas que yo quiero comenzar a tratar, también me comentaron mucho el pasaje que hicimos la semana pasada sobre nuestra visión, súper interesante y cargada de información sobre el Mundial. Se están jugando 2 partidos ahora, sí. 2 partidos importantes porque se juega la clasificación Colombia. ¿Colombia qué? Se juega, acá José lo está relojeando, lo pusimos a mirar el partido para que nos cuente si hay algún gol. Sí, está. Yo la verdad que no, pues estoy así como, estoy desconcentrada, quiero saber, Colombia y que, para, quiero decir que para yo... Para que busque mi apunte. Hoy vi el partido, no voy a mentir, no vi el partido, vi un poquitito del partido Uruguay-Italy. Lo que no entendí es si Italia quedó afuera. Ay, por el amor. Mi mamá es uruguaya, o sea, tengo mitad de... Sí. Mitad hoy justamente de mí. Discutí con mi compañero, al aire, por supuesto, con mi compañero en el otro programa de radio, porque él me decía, ay, bueno, pero mi apellido es italiano, yo también tengo... Digo, mi apellido también. Yo quisiera saber, por ejemplo, si es verdad todo lo que se dice. Digo, ¿y a mí qué te importa? La amo. Yo nací en esta tierra, soy americana y voy a hinchar por los equipos americanos hasta que nos toque enfrentarnos a ellos, obviamente. Sí, obviamente, pero es que él como se cree europeo. Sí, no sé, me dice, ay, mi apellido es Salerno, ¿y qué? El mío es Franzosi y aguante la celeste. Dios mío, buah. Bueno, ahora está jugando Colombia con Japón. Creemos que Japón, que ha jugado uno de los partidos más aburridos en todo lo que fue el campeonato hasta ahora, el que jugó contra Grecia. ¿Por qué decís eso? ¿Fue aburrido? ¿Qué pasó? ¿No hubo pases? En vez de... Hubo toque. El árbitro, en vez de adicionar 5 minutos al final, porque estaba pensando en acortar los 5 minutos para no dormirse, ¿viste? Como no pasaba nada, era un embole. Por favor, la gente que está escuchando del otro lado, queremos sus opiniones ya mundial. Esto fue en Japón versus Grecia. Y Grecia, que es el otro equipo que juega contra Costa de Marfil, a quien bancamos, obviamente, porque si no somos americanistas, somos por lo menos tercermundistas. Así que somos pobres. Estamos con Costa de Marfil acá en esta. Bancamos a los pobres, sí. No porque a los griegos les esté yendo muy bien últimamente, pero guau, qué pena. Así que, bueno, ahí estaremos terminando la jornada. Creemos que si alguien en este momento nos está escuchando y no está mirando estos partidos, es porque, bueno, nada, tienen mucha fe en nosotras. Escúchame algo, mi querida, contame, ¿estás bien? ¿Vas a morir al aire? Garparía, nos subiría la pauta. No acá porque no podemos pautar, aclaramos. A ver, acá tenemos un comentario, estamos totoreando. Hay infartura, dijo Pepe. Perfecto, Belén, haceme la alfombra de totora que te pedí, perdón, esto fue como algo así... Acá la tele está tomada por Violeta, nos dicen. ¡Libre soy! Te digo que prefiero el Mundial, ¿eh? Sí. Tengo una nota para leer, muy buena. A ver, contanos. Sobre esta temática. Contanos. Es un artículo que escribió María Paula García. Te mandamos un beso, María Paula. En la página www.notas.org.ar. Y dice, el título es, ni estúpidas ni sectarias, las mujeres también disfrutamos el Mundial. Y dice así... Las reacciones contra la participación de las mujeres en el fútbol no son nuevas, pero en los mundiales que ocurren cada 4 años se intensifican. Y en este que estamos atravesando en particular, se han exacerbado hasta el ridículo. Las reacciones son de todo tipo, desde los chistes misóginos de los programas de TV, pasando incluso por las mismas mujeres a las cuales les resulta risueño colocarse en el papel de huecas descerebradas. Y en el coro de estereotipos de género sobre el fútbol y el mundial, no faltaron tampoco voces feministas, las cuales por lo pronto resultan también bastante polémicas. ¿Se puede disfrutar de un buen partido y opinar sin ser tratadas de infradotadas? ¿Se puede gozar del fútbol sin sentir culpa de que durante el mundial siguen muriendo mujeres por violencia de género? Seguro que sí, pero empecemos por sacarnos de encima algunos mitos. Las mujeres no deben hablar de fútbol. Frase repetida hasta el hartazgo si las hay. Porque según este mito, no solo el fútbol es cosa de varones, sino que además hay que haberlo jugado, tener potrero para poder opinar. Mientras que a un varón jamás se le diría que no puede ser obstetra por no embarazarse o no ser ginecólogo por no experimentar cómo siente una vagina. Parecería que sin testículos no hay sabiduría ni destreza futbolística. Este mito esconde, por otra parte, que hay una infinidad de varones a los cuales el fútbol no les interesa en lo más mínimo y que existen otros que juegan desastrosamente a pesar de la garra. Aunque es cierto que en el juego hay una desventaja, que en parte podría comenzar a saldarse si en lugar de ser compelidas a acunar muñecas, las niñas pudieran jugar desde chicas poniéndole el cuerpo a la actividad que más les plazca. No obstante, la realidad a nivel mundial muestra otra cosa. No sin duros obstáculos, cada vez más mujeres juegan al fútbol y ocupan lugares tradicionalmente reservados para los varones, como el periodismo deportivo y el arbitraje. En nuestro país, desde el año 1991 se lleva a cabo el Campeonato de Fútbol Femenino de la AFA, la máxima competición de este deporte en Argentina y paralelo de la Primera División. En este torneo juegan alrededor de 15 equipos, siendo Boca Juniors el máximo campeón con 23 títulos obtenidos. Después dice... El fútbol femenino crece vertiginosamente incluso en muchos barrios, escuelas y clubes a un nivel no profesional. Y si bien no representa una novedad, la presencia de las mujeres en los estadios es también una tendencia que crece. Las mujeres juegan, hablan y se apasionan por el deporte nacional. Cada vez son más las que alquilan canchas con amigas, las que estudian periodismo deportivo. Sí, y armemos la selección de las que sirvas. Vamos a jugar al fútbol, pero entrenadas. Necesitamos como 7 más, 8 más, ¿no? Son 11, somos 3. Necesitamos, ¿cuántas necesitamos? 8 mujeres más. Ah, bueno, no sé. No lo comprobamos. Perdón, no José te estoy lo dice contando que no es mofa, a vos, no sé. José. Lo estoy contando a Valeria. ¿Cuántas necesitaríamos? 8 más. Necesitamos 8 mujeres. Te voy a pedir un favor. Necesitamos 8 mujeres que quieran jugar con Mariela, Vale y con quien les habla al fútbol. Llega el verano, falta todavía, ¿no? En vez de ir a pilates, a yoga, Acá. Pará, porque esta parte de la nota me mandó. El Mundial de las Minitas. Si el notero gracioso o el panelista exaltado por la participación de las mujeres no fueron suficientes, tenemos también a las revistas femeninas, entre comillas. Mientras que todo el año se dedican a los estereotipos de la moda, la belleza y la pareja, cuando llega el mundial incursionan también en la temática. Y al respecto hubo varios casos para analizar. La revista 47 Street, dirigida a adolescentes, publicó... ¡Gol de Colombia! ¡Gol! Para, dedicado a Viole. A Viole, Viole va, de Viole va, Dios mío. Violeta Osorio, te queremos. Publicó días antes del inicio del Campeonato del Mundo un manual de reglas de comportamiento para acercarte a tu chico antes, durante y después de los partidos de la selección. A través de un concentrado de lugares comunes, se sugería a las chicas ser pacientes, dóciles y comprensivas con el chico amado, con el fin de no molestarlo con preguntas fuera de lugar o transmitirle tensiones. La reacción de muchos lectores y lectoras fue tal que en un primer momento las autoras de la nota respondieron a los comentarios. Respetamos que les parezca una boludez. A nosotras nos resulta divertido. Sabemos que no siempre es así. En el staff hay algunas de nosotras que saben de fútbol más que Macaya y miembros juntos. Es una generalización, nos parece divertido y por supuesto para tomar con humor. Todo terminó finalmente con la eliminación del artículo tanto de la página web como del Facebook. Otro caso polémico es el de la revista Olala, del diario La Nación, la cual publicó un artículo titulado 10 comentarios que no deberías hacer durante el Mundial, en la que también se aconseja a las mujeres para que no pases vergüenza ni generes conflictos con la hinchada masculina, te contamos algunas de las preguntas que tenés que evitar. Toma nota y convertirte en la experta mundialera. Los tips sugieren que disimulemos nuestro interés frente a los bellos jugadores, que no preguntemos por sus cortes de pelo, ni comentemos con qué bella modelo sale cada uno. En este caso, el artículo fue denunciado por los lectores ante el INADI por utilizar argumentos y frases sexistas, degradar, subestimar y encasillar a las mujeres en un rol de coquetería, chismes e ignorancia. Qué graciela, qué bueno, la es tremenda. Creo que la gente habla muchas estupideces, ¿no? Sí. La también. No, y para terminar la nota, que esta postura me parece copada, porque dice, no todo es palo y a la bolsa. Si algo le faltaba a la relación entre las mujeres y el fútbol, era el sectarismo de algunas feministas. Efectivamente, diversos grupos feministas vienen denunciando no solo la estigmatización de la figura femenina en los eventos deportivos, sino también el aumento de la trata, la prostitución y el turismo sexual infantil que se acrecienta en cada nueva Copa del Mundo. Es innegable la relación íntima y estructural entre el acontecimiento deportivo multitudinario, los cuerpos explotados de las mujeres y niñas y los altos beneficios de los sponsors, la FIFA y el empresariado turístico. Y es necesario denunciarlo más todos los días. Sin embargo, afirmar como lo vienen haciendo algunas feministas que todos los asistentes representan una careteada mundialera proxeneta, machista y misógina es para empezar polémico y sectario. En primer lugar, siempre es bueno separar la paja del trigo, ya que afortunadamente no todos los varones que asisten a los partidos son proxenetas, y así como se rechaza la estigmatización de las mujeres, es importante no caer en la de los varones. Pero en todo caso, la masiva cantidad de varones puede ser utilizada para interpelar y concientizar sobre una problemática urgente más que para estigmatizar a todos los concurrentes y al fútbol como deporte. Al respecto, el spot lanzado por el Gobierno Nacional, Paremos la Trata, es una excelente herramienta. Bueno, muy bien, y un poquito más y termina. La verdad que me pareció como una postura general, sí, está buena. Copada para charlar sobre el Mundial. Sí, está buena. Bueno, ¿y no estuviste mirando nada entonces? ¿No hiciste la tarea? ¿Qué tarea? Sí, miré el partido el sábado, el día sábado, miré el partido. ¿Y qué opinaste del partido? Mirá, la verdad que me emocionó mucho, fue un partido muy, muy de toque. Mira, José, no, la verdad que yo lo comenté el programa pasado cuando intentamos hablar del Mundial y mucho nos salvó Alan, por suerte, pero hoy no está, así que estaríamos en problemas. Obviamente, está buenísimo el Mundial, yo veo solamente los partidos de Argentina, no entiendo nada de fútbol, no me interesa, tampoco hago comentarios de los jugadores, es como que veo, pero disfruto mucho lo que genera en la gente. De hecho, el partido pasado con el gol que fue en el tiempo que se agrega, ¿verdad, Joselo? En el tiempo suplementario. Suplementario, Joselo no la podría creer. Bueno, éramos a varios mirando el partido y la reacción de mi compañero, que de repente agarró una silla para arriba, gritó así como un grito muy visceral, y dije, ya está. Y él dijo que no le interesaba mucho. No, pero él muy le interesa, y él te mira los partidos por ejemplo, te ve el Barça, te ve el fútbol, no, la el cosa fútbol europeo le gusta. Yo le digo la red, lo cargo. Sí, porque dice que ahí realmente se juega el fútbol, no como acá. Pero sí, como una cosa, una ira contenida y era tipo grito sostenido, digo, o sea, está, hace mierda la vidriera de donde estamos. Y nada, qué sé yo, eso, disfruto como mucho eso, digamos. Y esto de que se haya quedado afuera Italia, España, Inglaterra, ¿qué te genera? Y la verdad que me genera, siento que es un mundial latinoamericano, no, nada, está buenísimo. Tercermundista, es tercermundista. Igual pará, porque queda Holanda, queda Alemania, sí. Hay un par ahí. ¿Y de quién potencias. Es el candidato? Creo que a esta altura no hay candidato, José, ¿lo me equivoco? José no nos da ni pelota. Está Francia también. Él dice que lo único que le importa es River y no va a opinar sobre otra cosa. Qué aburrido. No sé. Me muero. Y bueno, y hablando de la pasión que genera el Mundial, leyendo en diarios y demás sobre el tema, muy abuelo de pájaro, obviamente, porque claramente no apropié demasiado contenido, me encantó el relato de Fantino. ¿Sabes que no lo escuchaste? Escuché. No, lo vas a escuchar ahora. ¿Apretamos dedos mágicos? Mira. No tu celular, la consola. Se enganchó como le gusta, él probó con zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la puta! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! ¡45 minutos! ¡Gol, carajo! ¡Gol, carajo, gol! ¡Te lo grito a vos! ¡Te lo grito a vos! ¡A vos de nuevo! ¡A vos de nuevo que está ahí abajo! ¡Eusted en un papa! ¡Eusted en un papa! ¡Vos no tenés nada! ¡Vos estás en Pelé! ¡Vos estás en pan de azúcar! ¡Eusted en un papa! ¡Un papa! ¡Francisco está conmigo! ¡Francisco está conmigo desde el Vaticano! ¡Eusted en un papa! Papa y ten a Messi, ten un papa y ten a Messi, vení con lo que quieras, tírame la garota de Ipanema, tírame Sobim, tírame Copacabana, tírame Pelé, muere. Tengo a Messi, tengo a Francisco, 46, Lionel se enchufó, a veces la gente merece tener su fe recompensada, a veces la gente se merece más, y lo hizo Lionel. Y estoy llorando, carajo. Y ¡vamos, José! ¡Mierda! Porque ganamos. Y las cosas ahora serán de otra manera. Gracias, Puglia. Gracias, Messi. Gracias, Argentina, carajo. ¡Ay, me muero! ¡Groso, no! ¡Eusted, no, un papa! Bien. ¡Bravo, Fantino! Le mandamos un beso que nos está escuchando. ¿Cómo se mezcla todo, no? ¿Cómo que qué locura, qué fervor? Tirame la garota. ¡Eusted, un papa! ¡Eusted, es fantástico! Yo la verdad es que no... No llegó a tanto, pero sí es cierto esto que compartíamos con Perla Prigozhin, igual también en Facebook, de que al principio éramos todos re políticamente correctos y el latinoamericanismo y los hermanos brasileros y demás. Nos empezaron a cantar ole ole en el partido contra Irán y ya ahora quiero que pierdan, que se queden afuera. ¿Qué cantaban? Odié los goles de Neymar. ¿Qué cantaban? Y no, hacían ole en los cuatro pases que toques que hicieron los iraníes en los momentos en los que no están colgados todos del travesaño para evitar que ay, que la Argentina llegara. ¿Sabes lo que es el travesaño, Mariela? Continuemos con otra cosa, ¿eh? No, Joselo, vamos a seguir hablando de esto, todo lo que necesitemos. Nos está estigmatizando, Josuelo. Bueno, el público brasilero que eran, había, la proporción era 6 argentinos, 3 brasileros y un iraní en el estadio. Y esos brasileros gritaban ole, ole, ole, ¿no? A los toques que hacían los iraníes. Y la vena crecía, encima que la pelota no llegaba ni al arco, porque realmente fue un partido muy sufrido, muy sufrido. Hizo que el odio hacia los hermanos brasileños se acrecentara en todos nosotros y todas nosotras. Y que hubiéramos deseado realmente que hubieran perdido días pasados contra México, la verdad. No, contra México no, jugaron la última vez contra... Ya me perdí. ¿Dónde estás, Brasil? Ayer, ¿no? Jugaron, Joselo, ayúdame. María tiene contra Camerún. Contra Camerún. Queríamos que ganaran los camerunenses, pero no. Ellos, nosotros tenemos un Messi y ellos tienen un Neymar. Que no es precioso. Escúchame, y hoy es el cumpleaños de Messi. De Leo. ¡Messi! ¡Lío! ¡Besitos! ¡Messi manda torta! 26 un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Y todo el oro. Es un bebillo. Escúchame algo. ¿Qué opinión te merece el jugador de Portugal? ¿Cómo se llama? Ronaldo. Ronaldo. Odio. No, lo odio. ¿Por qué genera, tan odiado? Porque es muy soberbio. Muy soberbio, muy muy creído. De hecho, ¿es creo verdad que eso que dicen que se mira siempre a la cámara? Para mí sí. Y para mí es de los que no me pidan que cabecee, que se me desacomode el peinado. No sé, ¿es bueno? Yo realmente no... Debe ser bueno, porque por algo es Ronaldo, ¿no? Pero... es puro marketing, como sí, nosotras. Puede ser también. La casilla no somos sé. Puro marketing. Bueno. Lo que me mató también que vi en el partido de ayer de Brasil a Neymar, este muchachito Neymar, bueno, bonito el muchachito, interesante, que en el entretiempo... ¿Qué edad tiene Neymar? No, debe tener... 8 años. 22, ajá, ponele. Okay. Porque debe ser más chiquito que Messi. Cuando volvían a salir a la cancha después del entretiempo, el chabón estuvo como 2 minutos y medio... acomodándose la remera dentro del pantalón, pero con el calzoncillo afuera, o sea, mostrando sus calzoncillos, ¿entendés? Para mí hay una marca que puso millones de dólares para que él mostrara su calzoncillo con los colores de Brasil. Y sí, y salió al estadio y lo primero que hizo fue mirar la pantalla a ver si lo estaban enfocando. Tremendo, tremendo. Ver sí. Como esos detallecitos en los hombres me da como cosita. Y dicen que Messi vomitó, ¿vos lo viste vomitar? ¿En el partido? Sí. ¿De Quickie? En los, ay, no sé, de nervios, pobre. En los primeros minutos. ¿Vos, José, lo viste vomitar a Messi? ¿Estará embarazado como el filipino? ¡Uy, este es peor que yo! ¿Tan ortiva de no ver el partido Argentina? ¿Dónde estabas? Buah, ¿en qué feria? ¿En qué feria? Entre bueno. Una feria de consumo responsable. Nuestro operador, dice ese varón, y... empezó a ver el partido de la selección en el segundo tiempo. Es de estos varones a los cuales no les interesa el fútbol. Pero no le interesa la selección. No, le interesa. ¿Sos antiisabelista? ¿Ese es el problema? ¿Sos de los que protesta porque no está Tevez? ¿Vos crees que Máximo le bajó el pulgar a Tevez y por eso no está en la selección argentina? ¿Sos de esas personas que generan complots y ven complots en todos lados? ¿Sos de esos? ¿Crees? Acá nuestra amiga Gaby de Matar... ¿Qué hace Gaby conectada? Si tiene que estar acá. Gaby está teniendo un temita con una de las peques. Va a venir Lore. Me acaba de por línea privada. Mi asistente personal. Ok. Pará. Y Lore dice, siempre vomita, chicas. No resolvió un temita de cuando era bebé. ¿No será bulímico? Líote, hoy es el cumpleaños. No lo devastemos, No, por favor. Le mandamos un beso enorme. La verdad es que... es un bajón que dependamos de él, pero lisa y llanamente dependemos de él. Así que esperemos que haga muchos goles en lo que queda de acá al 13 de julio. Y estuvo bueno que Brasil no se haya quedado afuera para que les podamos ganar en la final. Quiero comentar algo que me pone muy mal. Me angustia. ¿Qué? ¿Por qué todos los mundiales hacen la pelotudez de poner a un animal que adivina los pronósticos? Era el pulpo el mundial pulpo pasado. Pol. El pulpo, el pol. Pulpo pol. Murió, pobre pulpo pol. Murió el pulpo pol. Rip. ¿Y ahora por qué en un noticiero de América ponen un conejo adentro de una cancha? Ayer lo vi tremendo. No había visto el conejo. Yo había visto como un tapir o un bichito así. No, tenía a mi chiquita con fiebre. Y, ¿viste? Digo, entré en Planeta Fiebre y estoy desvariando. O en la tele de aire hay un conejo adentro de una cancha. Que lo hacen ir tipo de un lugar. No, tremendo. ¿Y qué le ponen? ¿Zanahorias de un lado y del otro? No sé, qué pelotudez hacen. Porque fue tan descabellado que no lo entendí. Pero tremendo, ¿por qué hacen eso? Lo del pulpo ya era bizarro, el pero poner era un conejo tremendo. Pero el pulpo acertaba, ¿el conejo acertaba? ¿Acertó? En teoría sí acertó, ¿eh? En teoría acertó. No sé, a lo mejor los animales tienen como una cuestión extrasensorial que hace que adivinen por la vibración de la zanahoria del lado de la cancha. Acá Eduardo, nuestro fiel oyente varón, que es ¿de dónde eras, Eduardo? Que no me acuerdo. Te mando un beso gigante. Dice, para mí el mundial y en sí el fútbol es un espacio donde los hombres heterosexuales se besan, se acarician, se demuestran cariño y vieron que todos los aplauden. Yo amo el mundial y lo detesto, según cómo me pegue Piscis ese día. Está muy bien, Gaby. Es una sabia reflexión. Igual lo de heterosexuales está, es medio como entre comillas también. Edu, hay... Edu es de Perú, te mandamos un beso. Claro, hay mucho gay suelto ahí entre... hay todavía muchos que no se han animado a salir de placar en el mundo futbolístico, ¿eh? Pero vamos. Hay que animarse, ¿no? Hay que animarse. A salir de, del closet. ¿Vos te animaste a salir del closet? Yo lo que no me animo es a salir de la cama, la verdad. Me hubiera quedado en la cama durmiendo de una forma hoy. Sí, pobre, vino a acompañarme si no estaba. No, pero yo tuve que salir mucho antes de venir acá. Venir acá fue lo de menos. Fue lo de menos, bueno. Bueno, ¿esa soy yo durmiendo? Vamos a ver si nos armamos unos mates. Traje facturas, ¿no las viste? No. Están acá porque están de mi lado para comérmelas todas yo. ¿Mm? Bueno, vamos a acomodarnos un poco, hacemos unos mates. Sí, otra cosa que quiero comentar es que no, la verdad me saco el sombrero para la cantidad de palabras por segundo que dicen los comentaristas, los relatores de fútbol. ¿Cómo hacen para hablar tanto? Tener tanto nombre, darte cuenta quién es quién. Para, o sea, en vez de Mariela, Julieta, Mariela, Valeria. Se aprovechan de que si lo estás escuchando no estás viendo y pueden decir cualquiera para mí. Sí. Un poco eso, pero otro poco la cantidad de palabras que dicen, porque más allá de los nombres, es como que no respiran, dicen palabras todo el tiempo. Yo creo que yo hiperventilaría y moriría ahí en un relato vivo. Pusieron una nívola, mira. No, la verdad están mirando partidos, es el que no me mira de reojo. Y el otro como bajo, Celo, Colombia gana, pero mira, ¿para qué tenés la computadora ahí al lado? Bueno, vamos a hacernos unos mates, a comer un par de facturas y si no nos morimos ahogadas en el corte, volvemos en el próximo bloque. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casillas. Levanta aquí, yo voy con você. Ese corazón, el que llora, es el único lugar donde aclara. La nueva estación aterriza y vuelve, vuelve a volar y se pone a juntar. Necesito ver quién sos, necesito verte así y demostrarte lo que quieras. Donde sea. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Seguimos acá, José Lo nos confirma que 0-0 Costa de Marfil con Grecia. Costa de Marfil y Costa Rica. No, Costa Rica fue la gran sorpresa. Yo lo miro a José Lo como si Costa Rica fue la gran sorpresa del Mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por mi sabiduría? Porque a mí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol, soy futbolera. No, no sigo así como el campeonato local, también me aburre. No soy, soy de River, pero no soy fana. Lo era mucho más en mi infancia, pero es un deporte que me gusta. Que me gusta ver, me divierte. Y analizar, sí, esto del tema de los peinados de los jugadores, porque la verdad creo que es una cuestión a tratar. O sea, toda esa cresta ridícula que se hacen peladito a los costados, que tremendo. Es como complicada, ¿no? Tremendo. La modernidad. Tremendo. Sí, ¿vos te vas a hacer eso? Sí, la verdad que vos los imites, José, te has cortado. O sea, el pelo no estaría dando. Vamos a subir una foto para tus seguidores. @ José Lo en Twitter, chicas, si lo quieren ver. A José Lo, besitos. Bueno. Y lo que jueveamos, recién estábamos escuchando, es la banda de Kiki, que estuvo el martes pasado. ¡Te mandamos un beso, querido! Eso no es. ¿Dónde aclara? ¿Vos decís que es? ¿Es o no es? ¿O es eso no es? Es o no es. Ah. Eso no es. El tema se llama... El tema pasa que si lo escribís mal... Me pregunto, no, es que el nombre de la banda en el disco está así todo juntito, por eso pregunto. Sí, eso no es. Muy bien. Ah, ¿viste? ¿Dónde aclara? Se llama el tema, es el segundo tema del disco. Fanática, mi hija es fanática de ese tema, así que... Kiki, si nos estás escuchando, por favor acláranos, porque así como estaba la duda eso de si no eran, era Nike o era es... Nike y ahora es Nike. La gente no dormía, ahora se develó que es Nike, queremos saber si es eso no es o es o no es. Por haber nombrado a la marca. Ay, pero por haber nombrado a la marca unas zapas, podemos pedirle Nike, unas zapas. Sí, para nosotras que somos tan deportivas. Sí. No, pero tiene unas zapas de danza copadas, Nike, te digo, Pensándolo bien, capaz que. Vamos a charlar un poquitito sobre un comercial que está dando vueltas en la TV, que nos llamó mucho la atención. ¿Querés contarnos, Mariela, un poquito al respecto? Si a las 7 taladra mi vecino, le grito fuerte, ¿será porque te he visto? Al mediodía me encuentro con mi suegra, ¡ay, será porque te he visto! Perdón, gente, perdón. Nos levantaron el programa. Un beso a todos y a todas. Nos encontramos en otra vida. María, no da. Perdón, pero... Estás cagando la carrera, Mariela. Son 6:20 y estás desbarrancando 40 minutos. No, tres meses. Debo confesar que me di con Cura Plus y no estoy bien. Algo no está bien, como nuestra obra, ¿viste? Que es una parte de la obra. No, ¿recuerdan la publicidad de la marca esta de analgésico dirigido a la mujer? ¿Digo la marca? Ibu. Eva no. Bueno, no sé sí. Si la tienen. Es una publicidad donde a una chica le pasan diferentes cosas y en el momento en el que le demuestra su ira, su hartazgo, su cansancio, una bandita de atrás canta "Será porque te vino, será porque te vino". Como que todo lo que le pasa a esa mujer y toda su exasperación tiene que ver con su menstruación, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, a partir de también de una nota que escribió Andrea Datri en su blog andreadatri.blogspot.com.ar, nos pareció como una cuestión interesante para charlar. Sí. Esto de que a muchas mujeres se nos acusa de locas, ridículas, hinchabolas. Sin necesidad por ahí de estar. No, claro, pero es como la salida fácil, ¿no? Esto de que, ay, mirá cómo estás, ¿qué? ¿Te vino? Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. Y medicalizar también totalmente. A la vez el, sí. Nada, el los altibajos hormonales que las mujeres naturalmente tenemos todos los meses. Sí, sí, sí, obvio, totalmente. La verdad que es un tema, digamos. Hay como también mucho desconocimiento en torno a ese periodo mm-hmm. nuestro. Nosotras tenemos como nosotras minas. Mismas, sí, seguro. Pero voy a cerrar un poquitito la puerta. Mentalmente como que me marea un poco. Entonces ella se para, va hasta la puerta, la cierra. Y vuelve a sentarse. Soy de Piscis y me disperso fácilmente. No, lo que decía es que es un proceso nuestro absolutamente fisiológico, orgánico y natural, del cual tenemos mucho desconocimiento y que está como muy, hay como mucho mito y mucha cosa instalada de que tiene que doler y que duele y que no, bueno, después parimos como parimos, digo, tiene que ver también con nuestra sexualidad y cómo padecemos o gozamos nuestra sexualidad, ¿no? Y está como también súper instalada la cara de gripe de Mariela. Y está como súper instalada esta cosa de si en determinado momento del mes se te vuela la chaveta. Claro. Y es porque, pero reconozcamos algo. Acá, porque no nos está escuchando nadie. Hay como una. Yo igual vos, ¿te deschavetás durante el periodo o te deschavetás antes? Yo me deschaveto antes. Sí, sí. Ah. Pero ¿sabés que a medida que me estoy poniendo mayor, es como que ese impacto lo siento más? ¿Ese a nivel deschavete? Anímico. A nivel anímico. ¿Viste? ¡Oh! Esa cosa así como de que todo es un... Me dura 2 o 3 días. Mm. Pero ¿viste esa cosa de que me decís, hola, Julio? ¿Me entendés? O sea, sí. Esta cosa como de la emoción a flor de piel, que por un lado está buenísimo, ¿entendés? Porque es conectar sí. con un costado que de repente yo personalmente, si lo hago todo el tiempo, sí, viviría llorando. Tiene que ver también con el autoconocimiento. Muy sensible. ¿Qué dijo? Está muy sensible. No, sí, yo lo que siento es como que siempre digo, se me achica el umbral de la tolerancia. Lo que por ahí en otro momento pasa desapercibido, en esos días, no me lo toleraría. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero a mí lo que de repente me parece que no está bueno es lo que sucede, ¿no? Mm. Esto de etiquetar, de repente, no sé, elevaste el toque y a los tipos ¿qué? Claro, ¿acaso ellos no se deschavetan nunca? ¿Acaso ellos no gritan, no se enojan, no putean y no les vino? ¿No? Sí. Digo. Sí, igualmente yo. ¿Vos usás esa frase de tu compañero si de repente se pone de mal humor? No, no, no, yo tampoco. Pero no, no la tengo internalizada. Sí, muchas sí. mujeres. Muchas mujeres. Porque claro, porque también una... O sea, porque tampoco es sigo la vida como si nada sucediera. ¡No! O sea, suceden cosas. Pero por el amor de Dios, obvio. Claro. Sí, sí, sí, totalmente. Está bueno saber. Sucede y está bueno... Está bueno esto, interiorizarse. Hay un documental que habla sobre la menstruación que es alucinante, que llama La Luna en Ti. Sí, está buenísimo. Que de repente, bueno, muestra como otra perspectiva para transitar y para empaparse dentro de lo que es ese periodo y esa fase nuestra. Mm. Acá Lore nos agrega, somos cíclicas, no ciclotímicas, claro, totalmente, y es eso. Y algunas somos cíclicas y ciclotímicas. Sí, cuando son las dos cosas es un tema, vivís en terapia como nosotras que nos estamos fundiendo. Cíclicas, ciclotímicas y piscianas es tremendo. Es hablando de piscianas, después se me acuerda de algo. Contar al aire, ¿eh? No, después, bueno. Con el aire, después te cuento algo. Después yo se los cuento si quieren, ¿eh? sí, pero la verdad que es un tema. La Luna en Ti es un documental que arroja muy mucha luz sobre este tema. Bueno, el año pasado vinieron nuestras amigas de Magacap, que ellas... Sí, que les está yendo muy bien, les está yendo muy bien, por suerte, grosa. Les está yendo muy bien, y ambas... Han hecho Clary y Lulú han hecho un laburo de investigación sobre la temática alucinante y bueno, tienen Magacap, que es una empresa argentina que fabrica las copitas menstruales que también nos permiten como transitar. Y principalmente a mí el concepto que me gusta como para reflejar eso, o que siento que lo refleja bien, es esto de apropiarse del ciclo, ¿no? Sí, tal cual. De repente con este artilugio maravilloso, que yo personalmente tenía mucho prejuicio. Siempre cuando surge algo en algún grupito de Facebook, alguna mujer me pregunta, yo siempre, cuidada, que para mí era como un rechazo absoluto, y de repente me animé como a probar con otra historieta, y es un flash. ¿Viste? Vos me decías a mí que era una loca que andaba por todos lados ahí encopada, ¿eh? Y al final... A coparse. Sí, pero la verdad que, bueno, esto, hacía como hablábamos de desterrar un poco los estereotipos de la minita hablando, no sé, del corte del pelo y del culo del jugador, también. Una puede estar de mal humor sin necesidad de que le haya ya venido. Y ahí tenemos un tema, porque significa que uno está saliendo con una loca de mierda. Y ahí hay que bancársela, asumirse loca de mierda y bueno, y darle para adelante, ¿no? ¿Qué va a hacer? Es así. Sí, y otra cosa que también me parece que es para prestar mucha atención es esto de la medicalización de la menstruación, ¿no? Como que, o sea, no se concibe la idea de estar menstruando y no clavarte una pastilla de algo. No, o antes, o de repente ya me entro a clavar el ibuprofeno un día antes de que me venga, sí. Por las dudas. Tremendo, tremendo. Bueno, pero es esto de... sí, es tremendo. A mí como que cada vez me impresiona más, ¿viste? La desconexión que tenemos... No sé los varones, la verdad, cómo lo viven, porque no menstruan, no sé, con otros ciclos y cuestiones de su cuerpo, pero digo, las mujeres, cómo aplacamos lo que el cuerpo nos va marcando y nos va diciendo, es tremendo. ¿Y por qué es esto de hay que seguir, hay que estar bien? Hay que hacer como que no pasa nada y bueno, y darle para adelante. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ya casi listos para arrancar con nuestra parte de invitados en el programa, vamos a escuchar un tema más y así nos acomodamos y seguimos. Llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Seré contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo, yo te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir. Que no me había atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Chico el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del incierto, algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más. silencio solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. Ex estación Avellaneda. Arbolito. Rally Barrio Nuevo. Lavelio Valdés. Sara Eve. Marcha de Antorchas y Vigilia. Estación Darío y Maxi. 25 de junio. 17 horas. Junio arde rojo. Radio Semilla FM 106.5. Frente de Artistas del Borda. Noviembre de 1984. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. Frente de Artistas del Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Escucha Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Bueno, muy bien, y lo que acabamos de escuchar es IKB Águila Amarilla, en una versión de Encuentro en el Estudio. De los Curiaki. Ah, IKB, digo yo, ¿qué miércoles será? Ilia Curiaki and the Valderrames. Ella tiene menos música que fútbol, evidentemente, lo mío es. Sí, de los Curiaki, un temón que le compusieron al flaco. Sí, divino tema. Bueno, y estamos acá con Max Boniface, uno de los realizadores de Pujá, un material divino. Recién fuera del aire le contábamos a Max que nosotras divino vimos, y fuerte. Divino y fuerte. Nosotras vimos las fotos en el verano, todo un material fotográfico que hicieron. Y ahora el tráiler. Y bueno, ahora está circulando el tráiler que del documental que surgió a raíz de esas fotos, ¿verdad? Claro. De ese ensayo que hicieron. ¿Querés contarnos un poquito de Pujá? Bienvenido y gracias por estar acá, no, en primer lugar. Gracias a ustedes por recibirme. Un beso a Ana. Un beso a Ana. Ana y a los niños. Claro. Sí, Pujá es un documental sobre violencia obstétrica. Que denuncia un poco todo el sistema médico que se apoderó del parto en estos últimos 30 años y más, y cada vez se está apoderando más. Y sale de un ensayo fotográfico donde hay participó Ana Luzanz, Valeria Álvarez, dos chicos más, me olvidé los nombres. Sí, nombrémoslos porque es un tema. Claro. Bueno, ellos hicieron desde mayo del año... No te escuchas, pará. El cablecito de atrás. ¿Sale? Acá. ¿Sale? ¿Está bien? Sí. Yo quería escucharlo. Nicolás Carvalho, Mariana Morena, Valeria Álvarez y Ana Luzanz son los cuatro fotógrafos que realizaron este trabajo. Claro. Bueno, ellos empezaron en mayo del año pasado haciendo un recorrido de muchos hospitales públicos y recorriendo el testimonio de gente, de mujeres, de... Ahí me escucho. Claro, sí. Siempre salió al aire. Perfecto, listo. Confiamos en vos, José, lo estamos en tus manos. Bueno, ya, solo avísanos si hace un gol Colombia, por favor. Y entonces, en este recorrido que hicieron, juntaron un montón de material audiovisual también. Y de ahí, bueno, decidimos hacer un documental. De ahí salió este documental Pufa, claro, que estamos terminando porque es mucho material, muchas cosas para cortar, para juntar, para editar. Y ya está el tráiler listo desde hace varios meses, está en línea, ya está online, se puede ver en Vimeo, se compartió un montón por Facebook, un montón de blogs, no tengo el detalle exacto. No, ponen en Google Pujá el documental y claro, aparece enseguida el link. Y aparece. Ahora lo vamos a compartir. Y entonces eso, se viralizó bastante el trailer y nos dimos cuenta que bueno, hay mucha gente realmente que se siente que primero que está preocupado por el tema y que está víctima también, claro, de este tema de la violencia obstétrica, que la verdad es terrible lo que está pasando. Y es cada vez peor. Así que esperemos que bien, difundiendo, mostrando un poco lo que pasa y todo lo que esta violencia y las prácticas diarias y esta rutina médica que se instauró frente al parto, esperemos que bueno, despertar las conciencias y que la gente se dé cuenta y empiece a concientizarse un poco. ¿Y qué fue lo que los llevó a realizar este trabajo? Por lo menos en primer lugar, el material fotográfico, ¿vos sabés? El material fotográfico sí salió de un... Entonces, estos cuatro fotógrafos hicieron un taller con una cooperativa que se llama SUB, un taller de ensayo fotográfico, y decidieron, bueno, en común tratar de este asunto. Yo hablo en nombre de Ana Luz, que es mi mujer, que ella tiene dos hijos, tenemos uno en conjunto, tiene dos añitos, y ella tuvo dos experiencias de parto muy diferentes. Tuvo su primer chico, que ahora tiene 9 años, ella era bastante joven, claro, y se enfrentó a lo que es la violencia obstétrica, por su juventud y por desinformación, porque muchas veces es eso. Hay mucha desinformación sobre ese tema y claro, una mujer está en su momento más vulnerable y se deja llevar por un sistema donde no entiende bien, claro, lo que le están haciendo y lo que van a hacer. Eso le pasó en su primer embarazo. Y bueno, ya en el segundo decidimos informarnos más y lo hicimos de forma más respetada. No fue un parto en casa, fue en una clínica, pero parto respetado, sin, claro, sin peridural, sin episiotomía, sin cosas horribles. Bueno, hoy de hecho les contaba que cuando difundimos en Facebook que iban a estar, Ana no pudo llegar, nos escribió la partera que los acompañó, claro, Olga. Mauro, sí, que le mandamos un beso grande, claro, nada, para saludarlos y demás. Está buenísimo, acá estoy viendo en Vimeo, que fue una de las plataformas que utilizaron para subir. Hacen un descriptivo súper interesante. Dice: Pujá, esfuerzo que hace una persona para realizar, conseguir o continuar una cosa venciendo todas las dificultades y obstáculos. Pujamos porque creemos en el parto como un proceso de empoderamiento, porque buscamos la recuperación del protagonismo de las mujeres, la libre elección, el respeto a la individualidad y diferencias de cada una. Pujamos para que parir sea un acto libre y placentero. Pujamos para que no haya prácticas violentas e innecesarias sobre la madre ni sobre su hijo o hija, funcionales del sistema de salud. Pujamos porque para cambiar el mundo primero debemos cambiar la forma de nacer. La frase divina de Michelle Odent, ¿no? Michelle. Que es súper, claro. Súper interesante. Michelle, que aparece en el documental. ¿Aparece también? Claro, logramos captarlo en Londres. Que habló en francés contento. Porque a nosotras no nos habló en francés. Claro. Pero no nosotras no estábamos contentas. No fui yo a Londres, fue un amigo nuestro y le dijimos, ya que estás allá, claro. Por favor, aprovecha, anda a verlo. Con el celular, con cualquier cosa. Claro. No, la verdad fue divino, lo recibió en su casa y nos otorgó una entrevista buenísima que la verdad no recibió para terminar, para cerrar todo el material que teníamos. Y, o sea, cierro Dent. Sí, obviamente, cierro Dent. ¿Y a quiénes, eso te iba a preguntar, ¿a quiénes participan del documental? ¿Qué otras voces hay, claro? Escuchamos la voz de Raquel. Está entrevistada, está Raquel, está Michelle Odent y están testimonios de madres mujeres. También, de mujeres. Buenísimo, clave, porque por ahí siempre hay como mucho obstetra, mucha partera, pero de repente la voz de las mujeres no está en los materiales. Así que qué bueno, qué bueno que... Así que... ¿Y qué instituciones visitaron? O sea, las que se ven ahí, en por lo menos en el tráiler, ¿qué instituciones son? Visitamos la Maternidad Sardá, el Hospital Durán, el Hospital Álvarez. ¿Todos hospitales públicos? Claro, todos hospitales públicos. Uh-huh. Es bastante complicado meterse en la hospital. ¿Cómo hicieron? ¿Con cámara oculta? Siempre por contactos. Ajá. Siempre por contactos. Tuvieron un cómplice. O claro, una cómplice. Una cómplice. Claro. Que les mandamos un beso. Obvio, ¿no? Agradecidísimos y agradecidísimas. Porque la verdad que es, sí. Sin esas personas ahí habilitando, es muy difícil poder visibilizar de forma concreta. Porque están los relatos de las mujeres, pero muchas veces esto de que si no lo vemos, no lo podemos dimensionar, ¿no? Claro. Y las imágenes son crudas realmente. Sí, hay momentos muy crudos. Más que todo en la Sardá, porque es el lugar donde más nos dejaron filmar. Asistieron a varios partos con un desarrollo, bueno, con todas las prácticas que se pueden hacer frente a hacer de violencia obstétrica. Y terminó en un parto que terminó de una manera bastante dramática, porque el bebé tenía una vejiga, eso lo aprendimos después, porque ya que fueron a filmar y a sacar fotos no entendieron bien lo que pasó. Pero bueno, hubo un parto de un bebé que tenía una vejiga demasiado, o sea, grande, sobredimensionada. Uh-huh. Y costó salir por la vía vaginal. Uh-huh. Después nos enteramos que había muchas maneras de hacer que se deshinche esta vejiga. Bueno, no lo hicieron. Uh-huh. Y le trataron de sacarlo igual en un parto así en urgencia, donde están los obstetras diciéndole a los fotógrafos, llamen a un médico. Y ellos decían, pero ustedes no son los médicos, o sea, porque estaban completamente perdidos frente a la situación. Y asistieron a un parto realmente muy violento, con 10 personas arriba de la parte orienta y con un bebé que salió, que se terminó cayendo al piso. Se reveló. Tremendo. Claro. Que lo sacaron con toda la fuerza y se terminó cayendo al piso. Y ahí, bueno, dijeron, no filmen más, váyanse. Claro. Y ellas volvieron a la materia de Sardá para tratar de... ¿Esto está documentado? Sí, está documentado eso. Por eso también tuvimos problema con la maternidad Sardá, que se vienen algunas... Ahora, si todo esto pasa delante de una cámara, no me quiero ni imaginar lo que sucede cuando no hay una cámara delante. No debe ser tremendo. Claro. Y bueno, ellos fueron de vuelta a la Sardá para tratar de obtener información, de ubicar de vuelta a la madre, a ver qué había pasado, cómo lo había vivido ella. Sí, o qué secuelas tuvo ese bebé. Claro. Te digo, naciste a los tirones, con la vejiga aumentada y encima te tiraron... No sé, los médicos le dijeron, este bebé no tenía nada que ver con la vida. Así que aparentemente, me parece, lamentablemente no sé si logró sobrevivir. Pero bueno... Y eso, y ellas mismas se enfrentaron a situaciones de violencia, porque los médicos dijeron, este bebé no tiene nada que ver con la vida. Y dijeron, bueno, podemos por lo menos ubicar a la madre y todo. Y le dijeron, pero ¿qué vas a hacer? ¿Le querés ir a buscar a la villa? O sea, cosas así, claro. Cosas de discriminación, que es parte también de la violencia obstétrica, no solamente las prácticas. La simetría que, de poder. Hay mucha discriminación, mucha xenofobia, mucha violencia sobre las mujeres y también sobre los niños, que es lamentable, porque un niño que lo primero que recibe es violencia, es algo que se inscribe en él para toda su vida, ¿no? Nos pone la mega tecnología que tenemos acá, nos está comunicando Joselo a través de un cartelito escrito, un inconveniente que tenemos con la próxima invitada. ¿A qué hora se tendría que estar yendo, mi querido? 18:30, dice acá, que se tendría que estar yendo. Estamos bien, estamos bien. ¿Te podés quedar un ratito con nosotras? ¿Un ratito más? Sí, no, porque es como que el cerebro se me estuviera abarrotando un millón de preguntas. O sea, la verdad que conocemos el trabajo. De hecho, estuvimos en contacto en el verano con Ana a raíz de esto, de lo que le sucedió con la maternidad Sardá. Que estamos hablando de una maternidad centrada en la mujer y la familia, ¿no? Sí. Como que una maternidad que se supone que cumple determinadas normas de respeto hacia la mujer y hacia los niños y niñas que nacen. O sea, no, la verdad que... Sí, tremendo. Es terrible lo que pasa. Es terrible lo que pasa en los públicos y más que todo en las instituciones privadas. Hoy día hay un 80% de los partos que terminan en cesárea. Claro. Cesáreas innecesarias. Sí, son violencias tremendas y diferentes, ¿no? Que como en que en cada lugar pasan cosas distintas que no dejan de ser hiperviolentas. Claro. Y esta cifra se eleva al 30% en las instituciones públicas, pero por falta de insumos, más que todo, porque si tuvieran los medios, o sea, los medios materiales como para realizar más cirugías seguramente lo harían. Claro, lo harían. Sí, de hecho, en muchos hospitales públicos realizan inducciones que son dolorosísimas sin anestesia, porque la poca anestesia que hay tiene que estar reservada para un caso de una cirugía. Claro, en la mayoría de los casos inducen el parto, o sea, por medio de oxitocina sintética. Sin anestesia. Sí, tremendo. Sin anestesia. Bueno, vamos a un corte, así vamos a un corte. Un corte, una quebrada, un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Siempre quise decir eso, vamos a un corte, José, nos manda un corte. Un corte comercial. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Volvimos del corte, una quebrada, estamos acá. Se sumó a la charla, en realidad, nuestra amiga de Maternar en Tribu, Lorena Oviol. Aplausos. Aplaudí, bravo, Marina aplaude con los dientes, que está comiendo. Tengo una media luna en una mano, la boca llena de... No puedo ni aplaudir ni hablar. Ay, Dios mío. El efecto de aplauso, José, lo de arenga, algo. Tremendo. ¿Cómo estás, mi querida? Bien, ¿todo bien? Hace un mes más o menos que no nos vemos. Más. Estaban produciendo, estaba por salir el número de la revista. Salió el 6, ya estamos re-laburando con el 7. Sí, vi un adelanto, no sé dónde lo vi. Me encantó la nota de tapa de la última Maternar en Tribu. La de las mamás que adoptan y pueden dar la teta. Claro, que ya habíamos estado charlando acá cuando estuvieron con Gaby esa nota. Sí, aparte, bueno, hoy que venías me pude sentar y leerla bien y me encantó que tiene como... Deberes. Hice los deberes, obviamente. No, aparte en un momento venía sola y dije, Que haga los deberes porque... y me encantó que tiene como mucha info, sí. O sea, para las mujeres hablando de lactogénesis, lactogénesis 1, lactogénesis hablando. Un Verónica Garea pura cepa. Sí, pues, sí. Y bueno, de hecho, Vero Garea las asesoró para la nota. Uh-huh. Así que nada, contanos un poco de qué va el número el y número después que a mí viene... Sí. Como vas a salir ahora en julio, agosto, septiembre, nos agarra en medio de la semana de la lactancia. Claro. Así que originalmente vamos a hacer alguna producción con algunas mamás y vamos a hablar toda la nota de tapa sobre el tema de dar la teta de nuevo. Sí. Pero aparte ahí, bueno, tenemos una nota con ustedes. Luz, bueno. Es una nota. Bueno. Manipulo el programa, perdón. Bueno. ¿Querés ocupar el lugar de Valeria? Alan, hoy tampoco vino. Sí, sí. No, hicimos. Hay otros temas. Está una nota que nos... hicieron ustedes, que nos pasaron para el tema del documental de Pujá. Tenemos, me traje un machete. Tenemos, perdón, me fui del micrófono. Es que esto de la radio para mí es muy demasiada tecnología, aunque Vale dice que no, para mí es mucha tecnología. Tenemos una nota de anticoncepción que hizo Sandra Mayirena, que es una médica, una ginecóloga infanto-juvenil, con todas preguntas que le hicimos sobre anticoncepción, sobre si está bien o mal mostrarle la vagina a las nenas, hasta que a qué edad pueden hacerse su primer control, porque yo lo miro a él como si supiera. Me va informando. Claro. Está muy bien. Cuenta. Sí. ¿Y qué dijo sobre eso puntualmente? ¿Te acordaste? Sí, no, la acabo de editar, la edité ayer, la tengo fresca esa, justo. ¿Le preguntabas otra? Está en el horno. No. Sí. Lo que dijo es que ella no recomienda, como ella respeta mucho y sugiere que respetemos la intimidad de las personas, sobre todo de los niños, que la sexualidad es un acto muy íntimo y que entonces que incluso ella lo que dice es tratar de ir de a poco llevando a las niñas, a las adolescentes, a que ganen confianza y hasta que hace la primera revisación pueden pasar unas sesiones. O sea, dice que no recomienda que una mamá le muestre su vagina a una nena de 5, de 7. Ajá. No se muestra como muy pro. Claro, está bien. Esto. Está bien. Así que bueno, esto es como un adelanto de lo que viene en el próximo. Después Gaby me recordó que la tenemos ahí, no sé si está en línea porque me dijo que me dejaba sola, pero que nos acompañaba. Sí, acá te manda saludos, sí. A mi socia hermana, no sé qué, está como loca, tiqui, comentando tiki, tiki. Todo. Bueno, sí, la culpa que la está matando por no haber venido. Pero mi querida Clara, ella se escuda en la lejanía de su hogar al final y te deja a vos que estás cerquita. Gaby, te quiero, un beso. Bueno, y me dijo que recuerde que hay una nota sobre familias con hijos con síndrome de Down. Perfecto. O sea que los temas así... Bien variada. Kenchi, sí, van a ser estos. Bien variada. Y escúchame algo, a mí me interesa como el proceso creativo de las secuencias. ¿Cómo...? Y acá está como loca maternal, el tipo tuki. ¡Acá estoy! Ay, a ver, pará que toqué algo y se me fue. Pará. Nos está matando la tecnología. Marido tiene la culpa. Y le echa la culpa a un papelón, Max. Mira, acá hay un marido, mira, que vino él y la chica se quedó. Así que cuidado. Manda a tu marido, Gaby. Claro, puede venir, mandalo. Mandalo a marido. ¿Cómo es el proceso creativo de entorno, por ejemplo, para comparar procesos, ¿no? Nosotras. Pero... Para ver si logramos resolver algunos temitas. Algunos temitas que tenemos últimamente que... En torno a la decisión de las temáticas a abordar, en torno a cuál va a ser la nota de tapa. La nota de tapa del número anterior me encantó, sí. Me pareció alucinante. En general con Gaby tenemos como criterios bastante parecidos, salvo en esta, por eso pusiste el dedo en la llaga, que en esta yo quiero hacer como una producción un poco más escandalosa. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Pero en general laburamos muy en sintonía, proponiendo algún tema... Casi siempre muy en línea con lo que es el parto. Nosotras no. La lactancia materna. ¿No trabajamos en sintonía? ¿No? Justamente lo que no hay es sintonía. Bueno, sintonicen, chicas, sintonicen. Vibren juntas. Y una madera acá que me estoy clavando. Si yo la corro, ¿te toca a vos? No. ¿Qué es esto? No sé. Sí, ahí me estaría tocando. Ahí va. Gaby como que aporta un montón de ideas y de contactos. Y como que la verdad Gaby es como el alma mater... De la revista y ella es la que... Por eso no viene y te manda a vos, claro. Querida. Esto es obvio, esto es así, sí. La secretaria. Claro. La secretaria que me quedo laburando. Ella es el Sofovich del grupo y vos la secretaria, claro. Que corta la manzana. ¿Con la pollerita? ¿Te corto la pollerita? No, te la debo la pollerita. Bueno, así que nada, los temas los vamos como pimponeando. Mira, tenemos esto, podemos hacer esto, ¿qué te parece? Y en general yo estoy casi siempre de acuerdo. Salvo este número. Sí, pero se bueno. Separan las maternales. Esto vende, esto vende. No, yo lo que quiero es que me hagan el balance de cómo le fue con la cuestión de la. De pasar a digital. De la, sí, ay, eso. Pero para, ¿no vas a adelantar nota de tapa? ¿Qué tal? Sí. ¿Ahora? Sí, Semana Mundial de la Semana Lactancia. Mundial de la Lactancia. Y vos querés hacer una donde no acuerdan. Ah, eso habían pedido. La producción de foto escandalosa. Las mamás con los bebés. Yo ya esta la conozco. Esta quiere poner minas en pelotas en la tapa. Ahora que Facebook lo permite. No, mostremos pezones. ¿Quiere? Sí, claro, después vamos a hablar de eso. Igualmente tuvimos un temita con la última etapa. Se ve un seno, no en situación de amamantamiento. Claro. Eso pregunté yo también. Y ponele la foto de Viole, donde no está amamantando ella. La foto censurada nuestra no es una foto. Está colechando. Claro, es una foto de colecho, no de lactancia. Y acá le... ¿Qué dice? Acá Gabriela dice, estamos hasta las tetas. Claro, muy bien. Nunca mejor dicho. Nunca mejor usado, dicho. Claro. Fantástico, me muero. Y ahora vos querés ir más border y Gaby no. Yo planteé un tema muy disruptivo para lo que es el espíritu de la revista y Gaby me sacó literalmente cagando. Claro. Porque ¿de qué querías hablar? ¿No podemos saber? No, yo quería hacer una producción de fotos medio como heavy. Y Gaby me dijo que no, Gaby. Dale, Gaby. No seas políticamente correcta, Gaby. Revolvamos el avispero. Dice Gaby. Que digas lo de la muerta al aire. Decile lo de la muerta, digo. Todas presas, ahí te lo digo, no, yo quería hacer una producción con la difunta Correa. La difunta Correa. Claro. No, para. Fuimos al santuario con Valeria Susana, fui, le mandamos. Divino. Fui, el santuario de la difunta Correa, ¿lo conoces? No conozco. En San Juan. Espectacular. Es lo más. Quiero confesar al aire. ¿Conocés la historia de la que difunta nos colamos, sí, nos colamos en el santuario de la difunta porque no, por favor. Perdíamos el bondi. Splinter. Perdíamos el bondi y nos colamos, hicimos toda una cosa como las distraídas, ¿viste? Oh, bueno. Todo el mundo dos siglos y nosotros, sacamos la fotito, vimos la difunta. Gaby me habilitó, lo que yo quería hacer era armar como el santuario de la difunta con una mamá y un hijo de la teta, claro, y hacer la yo foto. Yo te hago de la difunta, no estoy dando la teta. Bueno, tenemos un bebé igual. Yo la, Gabriela, me prendo. Gaby, tenemos modelo. Para, tenés que pelar teta, ¿vas a pelar teta? No, pela teta. La no pelo gratis, no voy a pelar, en trigo, escuchame. ¿A dónde la pelas gratis? María. Pues, pero es otra cosa, eso no es pelar, eso es disfrutar la teta en conjunto. Bueno, no, yo me hago la mortita, no tengo ningún problema. Muy bien. No, claro, que oscurece. Con foto y todo, con foto y todo, por supuesto, no tengo drama. Y María yo creo que va, Julieta relactada... Mi hija tiene 6 años, Gabriela. No está para teta ya. Julieta relactada y hace de la difunta, me dice la cagua. Está bien, voy a. No, sí, tremendo. Wendy Zulka va a ser Vale. Mira que tiene 90 años y canta la tetita. O sea que en teoría no se ponen esto. De acuerdo, pero sí. No voy. No sé. ¿Por qué dice Gaby? Gaby dice que a pleno. Dice bueno, que no sí. Listo. Pero en teoría vos querías eso de tapa. Capaz, claro, no para la tapa, la dejamos a doble página y en página central. Claro. No, yo sí me pongo en bola que no tapa, Claro. Sí. 9 de julio, ¿cómo te va? ¿Pasa acá el 9 de julio? De vena. Obelisco. Hasta el Maipo no la paran. Todo lo que estamos así, yo me quiero poner las plumas. Yo dije que chiquita que quería ser como Moria Kazán. Sí, imagínate. Se cuelgan de mis tetas. ¿Qué te iba a decir? Entonces, bueno, en teoría sí, como que acuerdan, digamos, salvo en sí, este número, sí, ¿viste? Somos muy cizañeras y ¡pec! Fuimos pec, ahí. Justo. Y contanos del tema de cómo les pasó, cómo les pasó el traspaso. No lo sufrimos tanto, ¿se acuerdan? La visita yo dije que iba a ser traumática. Sí. No, la verdad que muy bien. Está bueno. Nos reciben súper bien, incluso los anunciantes nos acompañaron. Le mandamos un beso porque sí son claves los anunciantes en emprendimientos como este. Sí, besos a todos, los queremos. Sí. Genial. Y también, bueno, como que apostando a ver si seguimos digital. Todavía no sabemos si volveremos a algún momento a papel o si esto ya es definitivo, pero claro. En principio estamos contentas con las repercusiones. Qué creo bueno. Que al día de haberlo sacado ya había 6.000. Viste, es muy impresionante la masividad así repentina, ¿no? Porque es como... Nada, no deja de sorprender. No, sí, tirás un contenido... Bueno, lo que contaba Max hace un rato que... Con el tráiler. Que con el tráiler de Pujá. Que de repente es esto, uno comparte y de repente y aparece y se multiplica. Entra sí, a girar de una manera, es tremendo. Eso es lo que tiene de bueno la virtualidad, ¿no? Que no tiene barreras. Sí, sí, sí, totalmente. Y aparte, bueno, lo que hablábamos la entrevista pasada, está muy caro imprimir, Está muy caro imprimir. No, imposible. Yo creo que así como hicieron el plan de créditos blandos para los autos cero kilómetros, estaríamos necesitando el plan de créditos blandos. Sí, para procrear, procrear revista, querés. Sí. Acá Gaby dice que no vamos a hacer la tapa al Matasmar en tribu, mirá. Que la hagamos en nuestra revista directamente. Bueno. Qué mala onda, Gaby. Claro, si tenés tu propio medio. Bueno, ponete en tetas, Gaby, ahí no, va. De la difunta Correa. Voy a tirar mi pepiteada del día, sí, la necesito porque hace mucho que no, además. Sí, sí. El temita este de es tu medio, hacete cargo. ¿Te acordás de la nota de la notita de Madre hay una sola? Que quería poner a la hijita en la campaña de los del postnatal de seis meses. Tremendo, mandamos un beso. A Vanina, Erika, Vanina. Sí. No. Nos quemó la cabeza porque quería que su hijita esté en... ¿Cómo fue la secuencia esa? Hicimos, me pidió una nota sobre la campaña del postnatal de seis meses. La escribí. Me quemó la cabeza pidiéndome fotos. Es sponsor. ¿Tuya? No digo. ¿De ustedes? ¿Quién? No, Erika Vanina nos odia. Ah. Y es mutuo. Ganando amigos con Jackassios. Nos quemó la cabeza con la foto. Con que le mandemos fotos. Le mandamos las fotos que teníamos de la campaña con nuestros hijos, porque la verdad es que no podíamos, no le vamos a mandar una foto de un niño, una niña que no, viste que no, nada, sí, que no conoces. Compartir una imagen, viste, es como, nada, no es, hay que tener cuidado con eso. Que la calidad, que esto y que lo otro, bueno, nada, después de quemarnos el cerebro, me dice, ay, mi hija quiere también estar en la... Bueno, le digo, ponela, si es tu revista, haz lo que quieras. Y me dice, ay, pero yo quiero que le pongan todo el como el eslogan de la campaña, qué sé yo, que le editemos la foto. Le digo, mira, yo te escribí la nota, te la doy, te doy las fotos. Es tu revista, haz lo que quieras, no nos vuelvas locas con la foto de tu hija. Si quiere estar, ponela en la tapa. Y ahí se terminó la relación. Sí. No, se terminó después. Un poquito después, pero... Después, bueno, cuéntelo ahora. Cuéntelo por qué, claro. Acá mi mujer, Ana Luz, dice que saca la foto sin problemas. ¿Necesitan fotógrafa? ¡Ah! ¡Se prende! ¡Vamos! Le gustó mucho. Bueno, está bien, Gaby. Si vos no lo querés para maternar en tribu, lo hacemos para enredo. No, para mí es, yo hago la muerta, me pongo en pelota, no tengo ningún problema. Quiero ser tapa de maternar en tribu. Ahora quiero una de ellas tapas de la nuestra. Claro, Gaby. Es que Gaby que no vino. Gaby no estaría queriéndote en la tapa, Juli. Hacete cargo. Sí, es una campaña. Ya que hacemos campaña por todos nosotras, una campaña por mí. Hacete el spot. Bueno, Gaby, igual nada, por línea privada te convencemos, mira, no hay problema. Así que bueno, no fue tan traumático el pasaje. No. Los anunciantes, a ver, sí, nos acompañaron. Bien. Perfecto. Sí, la verdad. Perfecto. Eso muy bien. ¿Cada cuánto sale la revista? Igual, cada 3 meses. Cada 3 meses. Sí, es un temita, ¿no? Sí, el tema usted de la también. Frecuencia. Cada 2. Estamos volviendo un poquitito, sí. La radio, la revista, pero sí, generar contenido interesante, que queden notas lindas, no repetir personajes. Sí, no repetir temas en un nicho. Nosotros estamos hablando de temas que ya son acotados. Total. Con una posición, tal vez política, acotada, es como difícil no repetir temas. Sí, como reinventarse, sí, tener como una mirada creativa. Sí. Y hay necesidad de material, ¿viste? Porque también por eso hablábamos con Max esto de la respuesta que tuvo el tráiler del documental, como que se necesita también material nuevo. Sí, todo el tiempo. Si no somos siempre los mismos hablando las mismas cosas, sí, y ya basta. Sí, totalmente. Lore, y veía hoy también que necesitan mujeres para una producción fotos. Para la que va a reemplazar a tu tapa. Sí, o sea que no lo digas. No, entonces no necesitan mujeres, voy yo. Cancelen. Todas las que escribieron, cancelen, porque ya se resolvió la tapa. No, pero para contar lo de la producción. No escuchen ustedes ahí de otro lado. Bueno, la idea entonces, lo que dijimos con Gaby es, ¿qué tapa hacemos? Y ayer me dio a comentar, Gaby es una luz, yo digo algo, se lo comento mientras estoy en el laburo, yo laburo en un diario, entonces le escribo por mail, Gaby, me parece tal cosa, y ella ya 5 minutos subió a Facebook, tiene 7 minas que van a pelar teta, que van a llevar qué hijos. Bueno. La idea es hacer una producción tal vez como una línea de tiempo imaginaria a través de una foto donde haya una mamá. ¿Cuento, Gaby? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué una dice? Línea de tiempo. No dice nada, ¿eh? Ay, sí. Para mí se fue el chino, Gaby. Se fue el chino marido, a resolver la cena, sí. Llegó marido, llora Lu. Sí. No está, Gaby, ahí, a ver. ¿Qué dice? Suspenso. Ahí está, chan, a ver. Chan, chan, chan. Línea de tiempo, futuro. Gaby. Sí, dice. Cuento, listo. Sí, sí, bueno, la idea sí, es hacer... cuente. La idea es hacer una tapa con tres mamás. La primera con un bebé lo más cerca del nacimiento posible, mes, semana, lo que consigamos. Luego, más lejos, otra de un año o meses. Luego, año y pico. Y luego, 2 años, como para hablar de dar la teta lo claro, la lactancia prolongada. Sí, exactamente. Para que tampoco se repita con... Sí, que no se repita con otras. ¿Y la niña con el bebé de juguete? ¿Dónde iría, antes o después? Al final. Sí. Me cagó, no la había pensado. Sí, acabas de quemar la campaña nuestra de... No importa, no la vamos a usar. La semana de lactancia. ¿Nuestra? Sí. No la vamos a usar, no. Ustedes no usan la difunta, que igual... ¡No! La matamos a ella, la sacamos de la tapa. Yo lo que propongo es que hagan... No podemos usar la tapa que... No, yo propongo que hagan las dos producciones. Que hagan la difunta y que hagan a las mamás con los bebés. Y después eligen con el material hecho, ¿no? Sí. Digo, ¿no? Sí, obvio. No, es que aparte eso es lo interesante, esto que contabas vos de que, bueno, ella automáticamente puso la respuesta de la gente, a mí me maravilla. Sí, sí. Necesitaba 2000, enseguida, ¿viste? En 5 minutos, de verdad. Sí. O sea, fue algo como así. Me dice, no te preocupes, ya tenemos todo. Entonces, bueno. Sí, está buenísimo, está buenísimo eso. ¿Cómo? Y en realidad es como lo interesante, porque es un material que se va armando en conjunto. Uh-huh. Ella después les encanta verse, ¿entendés? Y difunden. Sí. Y está buenísimo también sentirse parte de un proyecto que te resuena, es que te moviliza. Sí, la revista no somos gavillos, somos todos los que colaboramos, toda la gente que se suma a las producciones de fotos. Los colaboradores van cambiando en todos los números, sí. ¿No? Sí, hay 2 o 3 que son fijos, pero... La idea es que también, eso que les decía antes, para no aburrir y para no hablar siempre de los mismos temas, es ir cambiando. Lo que pasa es que en algunos temas puntuales hay muy pocos referentes. Claro. Sí, totalmente. Que valga la pena, ¿no? Totalmente. Entonces ahí. Bueno, son 18:30, pic. Ahora tocamos un botón, desaparece el orden. Escúchame, ¿cómo, si la gente quiere leer números anteriores y demás, cómo? Todavía por el Facebook o ISU, Maternar en Tribu. Maternar en Tribu o en ISU, que es IWSU. ¿Verdad? IWSU, perfecto. Sí, pero es más fácil acceder desde Maternar en Tribu y ahí buscan el link, perfecto. Aprietan Facebook Maternar en Tribu. Perfecto, buenísimo. Bueno, mi querida, coordinamos. Gracias. Después por la tapa, dale. Sí, dale. Obvio, si no lo hacemos vos y yo. Ana dice, la de la difunta está bueno. Vamos, Ana, tenemos fotógrafa, ya está. Pará, ¿por qué no hacemos nosotras la campaña de la lactancia materna con tu imagen de difunta Correa? Y dejamos la muñequita para otro claro, año. Claro, para el año que viene. Ya está, sacate las ganas. Mira, lo hacemos, como sea lo hacemos. Para Maternar en Tribu, para Enredo, para lo que sea lo hacemos. Bueno, Ana, te comprometemos al aire. Vos nos haces las fotos. Me retocás un toque. Bueno. No vale sin Photoshop. Gracias, Lore, gracias, bueno, por venir. Gracias por invitarme. Adiós. Bueno, y antes de irnos a la próxima música, seguimos con el ánimo mundialista y les cuento que Colombia va ganando 2-1 a Japón y que Grecia le está ganando a Costa de Marfil en contra de mis pronósticos. ¿Por qué vendría a suceder esto? No sabemos. Aguante Costa de Marfil. Chao. T'aimer, même sans ta présence, je vais t'aimer, même sans espérance, je vais t'aimer tous les jours de ma vie, tu sais, je vais t'aimer dans mes poèmes, je t'écrirai. J'aimerai tous les jours de ma vie. te amaré. Por toda mi vida te amaré. En cada despedida te amaré. Desesperadamente, yo sé que te amaré. Y cada verso mío será para decirte que yo sé que te amaré por toda mi vida. Yo sé que voy a llorar a cada ausência tua, voy a llorar, mas cada volta tua de apagar. O que essa tua ausência me causou? Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Enredo en el Aire por Radio Semilla. Beso a Alan, que no lo saludamos, o vos lo saludaste hoy. Alan Cinnamon, te mandamos un beso, mi querido, un beso y grande. Y gracias por la música que nos has mandado, que esto que habíamos escuchado recién es la impertinente señorita orquesta, Eu sei que vou te amar. ¡Ay! Ponele. Tom Jobim, ponele. Dice. Sí, le mandamos un beso grande a Alan. Una cosa. La gente acá como loca, Ana Luz Sanz, ¿la ubicás vos, mi querido? ¿Te suena ese nombre? Ana Luz Sanz. Más o menos. Sí, más o menos. Dice, sí. muy 2.0 este programa, copado, y se ríe. Y después Paula dice que es muy bizarro leer los comentarios del Facebook sin escuchar el programa. Y que recién ahora se puede enganchar. Bueno, les mandamos un beso a todos por ahí. Estoy feliz de que voy a ser chica de tapa. Vas a ser chica de tapa. De muerta, no me aire, importa, no me importa. Está, de muerta. Ana, yo te poso, te hago la difunda. Me yo falta creo el bebé. Que ya vas a ser parte del Bailando 2015. No tengo dudas. Vas a reemplazar a las Hipolitakics. Ay, ojalá. Me muero. Yo de chiquita dije que quería ser como Moria Kazan. Siento que cada vez me estoy pareciendo más un más. Tengo a mi Sofía Gala de 6 años. Me da un poco de miedo igual, porque Moria Kazan es cuasi monstruo, pero bueno. Sí, como yo. Me muero. En el corte surgió un tema. En el corte de la quebrada. Me encanta, siempre quise decir vamos a un corte. Surgió un tema que es muy interesante, que es la gente de la tercera edad. Lo vamos a desarrollar en otro programa porque da para. Y Max asiente, claro. Da para extender. Porque esto viene a una nota que estoy leyendo acá en el diario que miente, que dice: el abuelo de Messi sin vueltas. Ahora no corre. No me convence. ¡Ah, lo mató! No sé qué dirá después, pero ese es el título. Lo mató al pobre pibe. Ay, abuelo. Camila Flores, te mando un beso, mi querida. Dice que es la primera vez que nos escucha. ¡Qué placer! Te mandamos un beso gigante. Bueno. Sí, tremendo. La impunidad de la gente de la tercera edad, de las personas, es tremenda. Además, el abuelo de Messi, ponele que sentado en su casa, en su geriátrico en Rosario. Sí, que le paga el nieto, seguramente. Claro, ¿por qué lo critica el pobre chico que cumple años encima? Pues, sí, en el día de su cumpleaños. Por ahí es una mentira de Clarell, pero bueno, nada. Sí. Pará, y otra cosa que necesito comentar. ¿Qué pasó con el muchacho este Suárez uruguayo y lo que le hizo en el hombro al italiano? ¿Vos lo viste, Drácula? Yo lo vi, sí. ¿Y por qué? ¿En qué contexto le mordió a los Mike Tyson? No sé, se estaba peleando por la pelota, al estilo de los mejores boxeadores, y sí. Tenemos que mordir en el hombro, aparentemente es algo bueno, que se hace. Bueno, a mí no me jodan que los muerdo a los dos, ¿eh? ¡Qué miedito! Y tiene así como unos dientes prominentes. Y vos, Max, chicos, y Ana, los dos, más vale que vayan a ver el estreno o no. nos movemos a todos. Sí, tremendo. La gente está loca. La gente no está bien, chicos. No está bien. No, para nada. Bueno, vamos a volver a otra sintonía. Porque nosotras te contamos, Max. La verdad es que después de determinado horario uno se empieza a relajar y entra a desbarrancar. Este es un programa de dos horitas, ¿viste? Remo, que te remo, que te remo. 6:30, ya José Lonino mira, ¿viste? Conté. No sabe ni nada. ¿Qué? Enredo en el aire, enredo en la tierra. No tiene ni idea dónde está. Nosotros acá piqui. Así que bueno, como que nos entramos a relajar un poco. Pero bueno, para la gente que se engancha recién, que hay muchas, según lo que estamos leyendo acá en el Facebook, les contamos que estamos con uno de los realizadores de Pujá, que es un documental que surgió en base a un ensayo fotográfico de 4 fotógrafos, entre ellos Ana Luz Sanz, que es la compañera de Max. Claro. Y bueno, antes de que se incorpore el Orio Viol de Maternar en Tribu, estábamos hablando por ahí de escenas que transitan las mujeres, los niños y las niñas dentro de las instituciones, y que ustedes, a raíz del material que han generado, tuvieron la oportunidad de captar y demás. A vos como varón, ¿no? Porque también surge, y con Alan, que es una persona que trabaja con nosotros y que él aporta como esa mirada del varón dentro de toda esta perspectiva, surge, ¿no?, este interrogante de, bueno, ¿cómo transitan los varones eso? Vos, por ahí estando del otro lado, editando, dirigiendo este material, ¿cómo te pega? ¿Cómo te resuena esto? No me suena, no, me resulta muy violento. La verdad no hay cosas que no lo puedo creer. Porque son cosas crudas y son cosas que pasan. Y eso es lo más lamentable. Porque frente al trailer mucha gente me dijeron, ah, pero es muy violento, o sea, es muy, muy crudo, es muy difícil, yo no lo puedo ver. Está buenísimo, pero no lo puedo ver. Pero me parece que son cosas... no puedes hablar de violencia mostrando flores, sí, y, tal cual, y caballitos. Tal, o sea, cual. Me parece que es lo que hay. Son cosas violentas, son cosas que pasan, sin caer en el morbo tampoco, porque no queremos esto, ¿no? No, es que pero, se trata de morbo, se trata lamentablemente de la pura realidad, ¿no? Claro. Y yo, bueno, estoy comiendo todas estas imágenes y todavía lo estoy procesando y no. Todavía no lo puedo creer. Son cosas también lo viví yo en persona cuando nació mi hijo. Como conté antes, fue un parto bastante respetado, salvo una cosa que no pudimos controlar, que fue que se lo llevaron a la neonatología apenas había nacido. ¿Cuánto tiene Milo? Tiene 2 años ahora. Y le Milo, hicieron... ¿Milo se llama? Milo se llama. Qué lindo nombre. Gracias. Y le hicieron toda esta rutina, salvo las cosas que no queríamos, por la cual nos informaron, pero por desinformación otra vez, que me parece que es eso el mayor fallo en muchas cosas en esta sociedad, es la desinformación. Totalmente. Por suerte, cada vez se está organizando más de manera virtual, por varios medios, la información general, pero bueno, más allá que nos estén escondiendo muchas cosas, estamos muy desinformados y pasan estas cosas por eso. Así que se lo llevaron a neonatología, acompañé, de hecho me pidieron si lo quería bañar, dije obviamente no, si quería que le den leche, obviamente no, pero le pusieron, sin preguntarme, adelante, frente a mis ojos, estas sondas que para sacar, claro, las secreciones, sí, por vía oral y vía anal. Y es algo que me resultó muy violento. Claro. O sea, realmente ahora me siento muy culpable de haberlo hecho pasar por eso. Así que, Milo, si escuchás este programa, te entrevisto. ¡Qué lindo! Sí, sí. La verdad, hubiera querido evitarlo, pero realmente fue desinformación. No estoy echando la culpa a nadie, pero si hubiera sabido, nunca hubiera dejado, claro, que eso suceda. Es así. Y eso es lo de menos, porque pasó a mí en un marco bastante respetado, pero pasan cosas mucho peores. Claro. O sea, me imagino lo que le pasa a una mujer que la llevan, le hacen una cesárea, Sacan este bebé, le cortan el cordón de inmediato, se lo llevan varias horas sin que puedan ni siquiera ver y cruzar la mirada con la madre. O sea, son cosas muy, muy terribles. Y claro, no te hablo de la episiotomía y todas estas mutilaciones que... Sí, son prácticas tremendas que se realizan contra el cuerpo de la mujer y también esto de los bebés, ¿no? Y las bebés que nacen. Sí. Y los pinches, de las vacunas, la vitamina K, cosas innecesarias, pero como dije antes, entramos en una rutina de un sistema, rutina violenta, cruenta, y bueno, hay que despertarse, me parece, y empezar sacudirse. No es siempre fácil, pero es así. Y con este material, ahora que están terminando de editarlo y de armarlo, ¿ustedes qué tienen pensado? Además de, bueno, obviamente proyectarlo en algún lugar, ¿piensan, no sé, presentarlo en algún festival o que circule por diferentes puntos del mundo, del país? Claro, sí, es la idea. Como el trailer tuvo tanto impacto también, claro, a nivel internacional, bueno, dimos cuenta que hay un montón de gente que interesado por el tema, así que bueno, le vamos a dar una vida nacional. ¿Qué duración va a tener el material? Más o menos 25 minutos. Va a ser un documental corto. Corto, claro, está bien. Que son muchas informaciones, pero bueno, tampoco queríamos... Sí, no, porque si no también se hacen, si los materiales así eternos... Claro, además, bueno, 25-26 minutos es un formato que fácilmente puede ser televisado. En lo ideal, ¿no? Claro. Sería ideal que pase estas cosas por televisión, en horarios no aptos para todo público. Sí. O sí. Claro. Sí. Pero, bueno, así que primero le vamos a dar una vida acá, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, y después extender todo eso. En La Plata también se va a estrenar. Bueno, ya se van a enterar por el Facebook, en Facebook de Pujada, y vamos a poner toda la data de dónde se va a estrenar. Claro. Y después sí, participar de festivales y donde la gente lo quieran ver. Y difundirlo por internet también, que ahora, bueno. ¿Y es la primera vez que vos sos documentalista? Yo soy director de cine, son un par de cosas, pero sí me quiero ahora dedicar más al documental, ¿no? Qué bueno, claro. Qué bueno, y aparte arrancar con algo así que súper potente. Para mí el documental tiene que ser, tiene que tener una razón de ser, algo contra la cual luchar, ¿no? Y claro, eso es el fin de un documental, por mostrar algo, no me parece interesante, me parece que sí tiene fines así de acciones. Social, claro. Es mucho más interesante. Así que ya está pensando en el próximo. qué bueno. O sea que la gente, digamos, para interiorizarse sobre fechas y demás, puede meterse en el Facebook. Claro, está como Pujá. Está como Pujá, sí. A ver, lo vamos Me a buscar. Parece. Me parece, dice. Me parece, Ana, sí. Ana. ¿Qué dice Ana? A ver, ella maneja el tema Facebook. Comunicacional, claro. Es así. Sí, igualmente nosotras difundiremos, estamos en contacto, claro, con los todavía chicos. Estamos, pero de acá a un mes, más o menos, se va a estrenar y, claro, bueno, todavía estamos en búsqueda del lugar para del hacer lugar. El gran estreno, pero bueno, la idea es que después vaya viajando por varios lugares, haya proyecciones y... Claro. Para tratar de tocar mayor cantidad de personas. Sí, qué bueno. Y más allá de la denuncia esta de la maternidad Sardá, ¿han tenido así como alguna otra repercusión de parte de alguna institución o algo con el tráiler o no? No, fue la Sardá realmente que la que... Me parece que no lo conté al aire. ¿No? Ah, ¿no? ¿No se podía? Ah, sí. Ah, no, pero no conté la anécdota. No, está bien, porque... está bien. Digo, a lo mejor metí la pata y era algo que no se podía hacer público. No, se puede hacer público. Sí, o sea, ellos... Si nos contactaron es que algo mal están haciendo, porque si no, no... Claro. Sí, pero me encanta esa actitud que tienen, porque generalmente cuando suceden cosas como es bueno, sí, pero cuidado, no mencionemos, y esto, viste, ay, no mencionemos o no, por eso, y ustedes no, o sea, se la bancan y sí, nos dijeron tal cosa, bajamos el material, lo volvimos a subir. Claro. Así empezamos a estar en contacto con Ana. Claro. En el verano. Está buenísimo, no, está buenísimo, bueno, porque por otro lado es como ser cómplices de los aprietes de ellos, que lo único que hacen es ya ahí me pongo como loca. Pero lo único que hacen es violentar a las mujeres, a las familias ahí adentro, y de repente cuando alguien registra eso y lo saca para afuera, o sea, ese micromundo absolutamente violento que ellos perpetúan, no se puede decir nada. Fantástico, sí. Hay claro. que recontra, sí, comentarlo y denunciarlo también. Claro, estamos acá para denunciar. Hay muchas cosas para denunciar, pero bueno, ahí les tocó a ellos, lamentablemente, no claro. sé si. Pero es así. Como les decía a ustedes offline, que bueno, subimos una primera vez el trailer hace 6 meses. Y ahí aparecían algunas caras de unos médicos ejerciendo en el Hospital Sardá, que se reconocieron porque se empezó a viralizar ya este primer trailer que habíamos claro. subido, y nos llamaron de inmediato diciéndonos que bueno, que lo demos de baja porque aparecían ahí y asociábamos su trabajo a violencia obstétrica cuando ellos no estaban haciendo violencia obstétrica. Y yo le decía, mira, cuando yo miro las imágenes no me parece que no claro. estés haciendo violencia veo obstétrica. Veo otra cosa, pero bueno. Y ahí me dijeron, pero vos sos fotógrafo, bueno, vos sabes todo de fotografía, pero no sabes nada de obstétrica. No, pero soy persona y puedo opinar sobre lo que es violencia. Exactamente. Así que bueno, lo dimos de baja, porque me dijeron que estaban hablando con abogados, todo. Claro. Lo dimos de baja, ahí se contactaron con Ana y nos dimos cuenta que había toda una red de mucha gente apoyándonos también y pudiendo ayudarnos si pasara algo más, más judicial, ¿no? Claro. Y bueno, tapetó las caras y se lo volví a subir. Claro. Para ya no pueden decir nada. Y listo. Perfecto. Pero ya está. Ya sí. se desveló. Claro. Bueno, sí. Esperamos ansiosos el estreno. Sí. Quiero ver, porque ya la verdad que el tráiler es alucinante. Lo que le decía Ana en su momento, la estética que manejan es preciosa, porque por ahí circula, ¿no? Como material y demás, pero por ahí estéticamente no. Claro, eso es una falla. Que bueno, ella es fotógrafa, yo soy cineasta y la verdad el tema estético es lo que más nos conlleva, ¿no? Y le quisimos dar este toque también a este documental, porque está bien denunciar, está bien desinformar, pero sí se puede hacer de una manera estéticamente bella, copada. Claro. Mejor todavía. Total, sí, hermoso. Y es cierto, todo lo que veo, porque veo un montón, porque busqué un montón de cosas en YouTube también para editar. Agarré unos fragmentos de video que está en YouTube, que hay cosas horribles en YouTube. 25 mil millones de videos de cesáreas en YouTube. Sí, tremendo. Episiotomía, todo. Está todo en YouTube. Yo no lo podía creer que haya tremendo, tantos videos así de gente de médico enseñándote cómo hacer una episiotomía así. Pero no, es terrible. O sea. Claro. No puedo, o sea, ayer Raquel me decía, no puedo creer que todavía estemos hablando de episiotomía ahora en este momento del mundo. Pero bueno, y vi un montón de videos así que se tratan de violencia obstétrica, pero o sea, la mayoría no son muy copados estéticamente. Claro. Así que qué bueno que también puedan aportar desde ahí, está buenísimo. ¿Qué sé yo? Potencian lo que viene también. Está bueno, es como subir un poquito más la vara, está buenísimo. Claro. Está buenísimo. La verdad que nada, qué placer que hayan materiales así, que se difunda y bueno, la obra nuestra habla esto de darle voz, que se escuche nuestra voz. Y es esto, materiales como este ayudan a eso, a que las voces de esas mujeres, principalmente que son súper acalladas en esas salas de parto, que en muchos casos se parecen más a salas de tortura que a salas de parto. Claro, sí. Se puedan, ¿no?, difundir, se puedan visibilizar y se puedan escuchar y puedan arrojar un poco de luz a lo que sucede ahí adentro. Está buenísimo, la verdad que un placer. Esperamos ansiosas el estreno. Sí, acá estamos también disponibles para difundir, eso. Darles una mano, sí, desde ya, la verdad. Y bueno, quedará pendiente entonces la etapa de la foto por lo menos, no sé, no sabemos si la Ana, igualmente sí, sí, sí, ¿no? La difunta ya está. Igualmente, sí, ahora la quiero a Ana en el piso. Ana, que nos estás escuchando, cuando estrenen, te quiero en el piso. Sí, aparte también me interesa como todo el laburo previo que hicieron con claro, estas tres personas, los tres fotos. El ensayo que fue como la semilla de todo este laburo fantástico que están haciendo. Así que bueno, claro, no hay que sacar. Ay, te escribe por línea privada. Sí, nada, me escribe mi mujer. Dice cosas que no podemos transmitir. Sí, sí, al sí aire. Puede. Nadie, dice que está bardeando. Pero, a ver. No está sacando el mérito de la gente que hizo documental y. No, este programa, Ana, se llama Haciendo Amigos y Amigas con las Casildas, así que quédate re tranquila. No, pero la gente que inició un trabajo sobre violencia obstétrica, que la verdad está buenísimo que haya. Sí, por supuesto. O sea, hay que valorar el trabajo. Más allá, yo solamente decía Aparte lo marcamos nosotras y nosotras te dimos el pie. Estéticamente, es brillante lo que hicieron y generalmente... lo está retando, no lo rete, está con los remos sacados de las 18 horas, claro, querida. Tal cual. Así que si hubiese hecho cualquier barbaridad, lo bancamos igual, mi querida. Que vino acá con este frío, ya de noche, ahora bajar sin luz. Escúchame, no sabés lo bien. Que bajar sin luz de acá. Como mate lavado, mate hervido. Le di una factura y me dice, no soy vegano, para un poco. No lo retes, acá lo bancamos más. Y acá ya nos contesta por Facebook, Ana. Ahora ya está hablando con ustedes. Pero no, lo que marcamos es que hay mucho material, pero por ahí estéticamente aporta también desde ahí y es como subir un poquito más la vara y potenciar el mensaje. Está buenísimo porque desde la estética también es algo súper atrayente como para captar gente. Está buenísimo que suban la vara desde ahí. Claro, es para que este sea un poco más placentero para ver también, o sea, más allá totalmente. Del hecho de que es algo sí, muy sí, difícil sí, obvio. Y muy, que no es nada placentero duro, ver de no por es nada sí nada placentero, pero por lo menos estéticamente bueno. Sí, totalmente. Pero no sacó el mérito a todos los otros, la verdad. Pero eso queda perfectamente en el aire, aclarado. Si alguien me está escuchando que hizo algo sobre violencia obstétrica, está buenísimo. Dale para adelante. No, pero por supuesto que sí, que es así. Todo suma, todo aporta, más vale. Pero bueno, algunos materiales tienen como sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es así. Nada, sus fortalezas por ahí están en otro lado y no en la cuestión estética. Sin por eso desmerecer el contenido de esos trabajos. Quédate tranquila, Ana. Igual si lo querés seguir retando por WhatsApp, no hay drama, pero nosotras lo bancamos porque un señor se ríe acá. Bueno, muy bien, y ya estamos casi llegando al final. Nos quedan unos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una música? ¿Qué dice la gente? Que sigamos, la gente dice que sigamos. Dice que sigamos. La gente dice que sigamos. Así que bueno, un corte y una quebrada. Y ya volvemos. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu amei, pra gente amar, se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu amei, pra gente amar, se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Vem vida minha, vem minha vida, vem rodar. Vontade minha, vontade de te agradar. O fim da linha nem sempre é ponto final. O amor é todo dia, mesmo sem ser igual. Também com tanto bem, com tanto chamego, te peço Maria minha, não te dê sossego. Também com tanto bem, com tanto saber onde peço Maria minha do meu cego. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu amei, pra gente amar, se balançar, brincar e vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu amei. Se balança, brincar e vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposta a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Vem vida minha, vem minha vida, vem reinar. Vontade minha, vontade de te agradar. O fim da linha nem sempre é ponto final. O amor é todo dia, mesmo sem ser igual. Também com tanto tempo, com tanto chamego. Peço Maria minha, não me dê sossego. Também com tanto tempo, com tanto chamego. Te peço Maria minha, não me dê sossego. Sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu armei pra gente amar. Se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Vem vida minha, vem minha vida, vem reinar. Vontade minha, vontade de te agradar. O fim da linha nem sempre é ponto final. O amor é todo dia, mesmo sem ser igual. Também com tanto tempo, com tanto chamego. Te peço Maria minha, não me desce. Também com tanto tempo, com tanto chamego. Te peço Maria minha, não me desce. Escucha Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Volvimos. Ya estamos en el 19:00 cumplido. Estamos terminando, pero terminando. No me quiero olvidar de decir algo que dije a José que iba a decir y me olvidé. Que mañana en la estación Darío y Maxi se van a realizar una serie de actividades. La radio, nuestra radio, Radio Semilla, no va a tener su programación habitual, sino que van a retransmitir. Van a retransmitir. Lo que pase RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿La pegué o no? Dale, Joselo. Sí, así que bueno, no van a tener la pegada. ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora es esto? Esto es todo el día. A la una. Mira, ¿sabes qué? Se van a ver el partido de Argentina y ponen cualquier cosa al aire. Es así. Decí la verdad, Joselo. No. Así que bueno, avisarles eso. Tenía otro par de cositas para decir, pero bueno, estamos ya llegando al final del programa. Personalmente le quiero mandar un beso muy grande a Cintia Cinnamon. Te quiero, Cintia, mi querida, te mando un beso grande. Y bueno, llegamos al final, Mariela Franfrute. Así es, ha terminado otra jornada intensa de Enredo en el Aire. Bueno, te vas a tomar un té con jengibre y te vas a dormir hasta mañana. Jengibre, me veo la pancita, yo me parece que será porque Levi no... No entendió nada, ¿viste? Ella lo dijo, no entendió nada. Bueno, nos estaríamos escuchando la semana que viene. Sí, la semana que viene además vamos a venir con mucho más info mundialista porque tenemos mañana, después va la selección, no te olvides, Julieta. Sí, a mañana a las 15, a las 14. A las 13, a las 13, mi querida. Ay, pero tengo terapia, María. ¿Qué decís? ¿Suspendo? Yo suspendí, Julieta. ¿Suspendiste terapia por Messi? No, por Messi no, por los 11, no, especialmente por Romerito, que es el más lindo de todos. Romero tiene 5 años, Mary. Por eso es mi target. Bueno, nos encontramos el martes que viene a las 17 Así horas es. En esto que hemos dado en llamar ¡Ruego en el aire! ¡Chau! Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook.